Cecilia, tú tienes el nombre. María Cecilia, tú tienes el nombre. Todo el sabor del acordeón. María Cecilia, tú tienes el nombre. María Cecilia, tú tienes el nombre. María Cecilia, tú tienes el nombre. Todo el sabor del acordeón. Este ritmo lo vas a disfrutar. Ven a bailar, ven a gozar.